abierto res, señores, le amargaron ese día, le pegaron donde duele, dejaron la fiera herida. Javier Torres anda herido y le anda hirviendo la sangre. Dice que a esos asesinos jamás podrá perdonarles, porque lo del cajoncito le trae recuerdos muy grandes. Si me tenían programado, ahí nos veremos después. Ya se les volteó el chirrión, ahora va la de al revés. Yo no creo irme primero, ni tampoco irme después. Aviso a mis enemigos, ya no maten a inocentes, vengan a acabar conmigo. Vengan a matar a un hombre, ya no le hagan al cobarde. A mí me gusta el peligro, si es que quieren asustarme. A mí me persina un cura y me santiguan los frailes. Quieren llevarme a la iglesia el gobierno y el enemigo. El chamuco del infierno se ofreció pa' mi padrino. No más que pa' bautizarme, van a batallar conmigo. Los valientes de palabra son ligeros de pezuñas. Mil veces muere el cobarde que el valiente no más una. Y Javier lo demostró desde que